mano y poderte acariciar. Eres lo que soñé, todo lo que imaginé. Soy la tinta y tu cuerpo es mi trozo de papel. Voy a dibujar un paisaje en tu piel. Comenzaré por tu espalda y seguiré hasta tus pies. Allí escribiré lo que tú me haces sentir en letras muy, muy grandes. Quiero todo, dame tu risa cuando me despierte. Llena mi vida con una mirada. Deja en mi cuerpo el olor de tu pelo. Ser solo tuyo, ser solo tuyo. Somos ahora más que un simple sueño. Quiero tenerte a mi lado por siempre. Deja que corra el amor por tus venas. Ser solo tuyo. La manera de llegar a la parte más profunda de tu corazón. Eres parte de mí y yo soy para ti. Esta noche el destino dice: quiero todo. Dame tu risa cuando me despierte. Llena mi vida con una mirada. Deja en mi cuerpo el olor de tu pelo. Ser solo tuyo, ser solo tuyo. Somos ahora más que un simple sueño. Quiero tenerte a mi lado por siempre. Deja que corra el amor por tus venas. Ser solo tuyo, ser solo tuyo. Ser solo tuyo, tuyo por siempre, mi vida.